El Sahel es un área geográfica limitada al norte por el desierto del Sahara y al sur por las sabanas africanas. Forma una franja horizontal de 5.400 kilómetros desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo y ha sido el territorio de varios pueblos trashumantes. Uno de ellos, el Boroboro, que pertenece a una etnia mayor, la de los Fulani. Estos, los Fulani, podrían ser el mayor grupo nómada en la actualidad, pues lo constituyen más de 40 millones de personas distribuidas en 17 países africanos. Su origen es incierto y sus características físicas son únicas. No son de piel negra, sino café. Su nariz no es chata, sino recta, y su pelo no es rizado, sino lacio. Algunos sugieren que sus ancestros se ubicaban en el antiguo Egipto. Otros proponen que sus antepasados se mezclaron con pueblos europeos. Tienen el reconocimiento de otros grupos africanos y un prestigio obtenido por su forma de vivir, es decir, con libertad y en la vigilancia irrestricta de sus valores éticos. Varios grupos Fulani se han vuelto sedentarios, algunos por convicción, pero otros por obligación. Una excepción de esto son los Boroboro, quienes se desplazan muchos kilómetros a través del Sahel para apacentar su ganado. Aprovechan el viaje para comerciar entre los pueblos que encuentran en su periplo, que se repite cada año. Ellos hacen coincidir su estancia en cada uno de los lugares del Sahel con las mejores condiciones climáticas para sus animales, a los que, por cierto, asignan un nombre propio y los tratan como si fueran sus mascotas o incluso miembros de su propia familia.